pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos si yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes, que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Entonces apareció el zorro. «Buen día», dijo el zorro. «Buen día», respondió cortésmente el principito, que se volvió, pero no vio nada. «Estoy aquí abajo del manzano», dijo la voz. «¿Quién eres tú?», preguntó el principito. «Qué bonito eres». «Soy un zorro», dijo el zorro. «Ven a jugar conmigo», le propuso el principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», dijo el principito. Pero después de una breve reflexión añadió: «¿Qué significa domesticar?». «Tú no eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?». «Busco a los hombres», le respondió el principito. «¿Qué significa domesticar?». «Los hombres», dijo el zorro, «tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, pero también crían gallina. Es lo único que le interesa». «¿Tú buscas gallinas?». «No», dijo el principito, «busco amigos». «¿Qué significa domesticar?», volvió a preguntar el principito. «Es una cosa ya olvidada», dijo el zorro. «Significa crear vínculos». «¿Crear vínculos?». «Efectivamente, verás», dijo el zorro. «Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos. Y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre otros 100.000 zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí el único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo». «Comienzo a comprender», dijo el principito. «Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado». «Es posible», concedió el zorro. «En la tierra se ven todo tipo de cosas». «Oh, no es en la tierra», exclamó el principito. El zorro pareció intrigado. «¿En otro planeta?». «Sí». «¿Hay cazadores en ese planeta?». No. Qué interesante. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Y después, volviendo a su idea. Mi vida es muy monótona. Caso gallina, y los hombres me casan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales. Por consiguiente, me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumor de un paso diferente a todos los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Y además, mirá, ven, ¿ve allá abajo los campos de trigo? Yo como pan y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada y eso me pone triste. Pero tú tienes el cabello dorado y será algo maravilloso cuando me domestique. El trigo, que es dorado, también será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro se calló y miró un buen rato al principito. Por favor, domestícame, le dijo. Bien quisiera, le respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer muchas cosas. Solo sé que conoces bien las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en la tienda y como no hay tienda donde vendan amigos, los hombres no tienen ya amigos. Si quiere un amigo, domestícame. ¿Qué debo hacer? Preguntó el principito. Debe tener mucha paciencia, respondió el zorro. Te sentará al principio un poco lejos de mí, así, en el suelo. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú me dirás, no dirás nada. El lenguaje es fuente de malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Hubiera sido mejor, dijo el zorro, que viniera a la misma hora. Si viene, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaré a ser dichoso. Cuando más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentaré agitado e inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Preguntó el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves entonces son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran ese día, todos los días se parecerán y yo no tendría vacaciones. Y de esa manera el principito domesticó al zorro y como se fue acercando el día de la partida, oh, dijo el zorro, lloraré. Tuya es la culpa, dijo el principito, yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique. Ciertamente, dijo el zorro. ¿Y vas a llorar? Dijo el principito. Seguro. No ganas nada. Gano, dijo el zorro. He ganado a causa del dolor, el color del trigo. Y luego añadió, vete a ver la rosa, comprenderá que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver la rosa a lo lejos y dijo, no son nada ni en nada se parecen a mi rosa. Nadie ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro. Era antes que en nada se diferenciaba de otros 100.000 zorros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo.

con Guido tenemos la suerte de tener un sol entre nosotros. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Ella es Lorena, para todos ustedes. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo anda? ¿Qué pasó? Epa. ¿Qué pasó? Rara la escucho. ¿Dónde está tu muchacho? Una voz así media extranjera, media rara. Media de refrío, digamos. Media de congestión. Me agarró estos cambios climáticos. Bueno. Pero está bien. Estoy bien, sí. Congestión fábrica de... Sí, de eso. Pero bueno, es... Por suerte es solo eso. Bien. Una congestión. No sé si fue el solcito del domingo. Ah, puede ser. Que le dije a la gente, cuídese el fin de semana, tenga cuidado con el solcito si sale, con estos cambios climáticos. ¿Y usted no se cuidó? Me cuidé. Pero no sé si fue el solcito o fue salir en esa caminata y ver mi corazoncito quedó ahí medio tristón cuando vi andar caminando por la naturaleza y ver tanta basura. Tanta mugre. Pero después si quiere lo charlamos. Después lo charlamos bien, sí. Le comentamos que es sí. Anduvimos. ¿Usted cómo anda? Yo bien, digamos, a ver. Si querés le cuento, dijo un amigo. Ando bien. Acostumbrado, y si quiere le cuento. Claro, porque uno la dice para que el otro quede bien. Claro. Estamos bien. Vio que uno está acostumbrado. ¿Cómo andas? Bien, dice uno. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y en realidad no está todo bien. Y a veces la mochila viene con. No. Tuvimos una semanita personalmente bastante movida desde todos lados, digamos. Así que bueno, ahí. Pero. Eso sería como que estamos acostumbrados. Sí, siempre uno buscando el lugarcito para tener momentos de encontrarse, ¿no? Sí, lo bueno en estas cosas es por eso que es importante esto, ¿no? Que es lo que voy a decir. Ahí vos te das cuenta quiénes están al lado tuyo, quiénes son los que realmente están ahí codo a codo. Porque ahí en la cancha se ven los pingos, dice. Así dice. Entonces... eso es lo que pudimos varios comprobar eso. Sí. Es decir, en la cancha se ven los pericos, pues. Pero bien, pero acostumbrados. Bien, pero acostumbrados. Bueno, pero y en esas situaciones que uno a veces vive, ya sabe después con quién contar y con quién. Exactamente. ¿No? Entonces sabe qué camino, qué puerta de golpear, qué mano amiga solicitar y cuál mano mejor decirle siga ahí nomás donde está. Claro, porque después te pregunto, ¿pero qué te pasó? No, bien, todo bien. Está todo bien. Claro, está todo bien. Porque lo que pasa es que si vos te enterás, sabés del otro cuando estás en comunicación. Estás siempre preocupado, sabiendo qué le está pasando. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Uh-huh. ¿No? Porque nosotros comenzamos con el principito, para decirle, sí. Digamos, no es que compartimos lo dicho por el principito. Pero es más o menos lo que en la vida nos pasa. Saber la importancia que tiene el otro. Entonces, cuando vos sabés que el otro es importante para vos, y siempre lo vas a tener presente. Totalmente. Y entonces vas a preguntar cómo anda todos los días. Y él, cuando vos tenés esa confianza, seguramente no le va a decir todo bien. Seguramente le va a decir sí, todo bien, pero hay algunas cuestiones que si querés te cuento. Claro. ¿No? Entonces ahí es donde compartís tus otras cosas que necesita oreja, acompañamiento, te doy una mano, qué necesita. Bueno, ese es cuando lo que decía al principito, de tenerlo presente siempre. Así es. Muy así. Pero, ¿usted y yo acá estamos solos? No, jamás. Jamás. Nunca. No podríamos. O sea, estaríamos al reverendo... Sí, seríamos un cero a la izquierda, digamos. Un cero a la izquierda. Y hoy un cero a la izquierda en este país sería mucho. Mucho que no serviría para allá. Pero, ¿por qué es eso? ¿Por qué decimos todo esto? Porque del otro lado hay alguien que aprieta los botones, prende fuego, bueno, hace un montón de cosas. Toma mate, calienta el agua, todo. Ese se llama IO. ¿Cómo le va, IO, en los controles, acompañándonos hoy en la entrevista? ¿Con quién nos saludaba? siempre con unas cortinas y... ¡Ah, mortal! Increíble. Mortal. Así es. Bueno, esto es lo que somos nosotros, ¿sí? Acá. Y no solamente esto, acá lo que nosotros venimos, estábamos... Pero además de esto están los otros. Sí. Sí, los otros que nosotros los tenemos como así, como obligados. Así, tenés que escuchar. Además, contamos con eso. Y si te quedaste dormido, te mando el programa te mando, y lo escuchás igual. Claro, o si no, te mando un mensajito y te despierto. Claro. Para, o te llamo por teléfono, te hago sonar el teléfono. Pero para que el otro me retruque. Claro. Porque tampoco, viste, yo te llamo, pero no, pará. Vos me despertás, escuchame a mí ahora. Sí. Entonces yo le digo, bueno, llámame al 4493-150. ¿44? 93-150. Si tenés ganas de decir que te desperté. Claro. ¿Sí? Así que ese es uno de los caminitos, teléfono, llamada, viene por cable, toda una cuestión, o por aire, en algunos lugares, por ejemplo, si le decimos los números de teléfono de los celulares. Claro. Que en este caso, sí. Si le pasa su teléfono, la va a atender Lorena. Uh-huh. ¿Qué es el número? 154-80-26-24. Bien. Y si me tocan y me que llaman... Que lo llamen a usted. Claro, tendría mucha suerte. 154-70-18-42. Exactamente. Uh-huh. Esos son los lugarcitos que tiene como para comunicarse con nosotros. Para decir si ya se levantó, si le costó encender la salamandra, si... Ya se está yendo a la pega. Si ya está yendo a la, ya está en la pega y tomando unos matecitos como para calentar el cuerpo. Si el patrón antes de empezar, está lejos. Claro, mirando de lejos al patrón. No sé, todas esas cuestiones. Sí. Pero también hay gente que todavía no se levantó. Está pensando qué se va a hacer, si va a levantar o no se va a levantar. Está nubladito. Está medio fresquito. En un ratito le vamos a decir qué temperatura, como para que sepa. A ver si levantarse así en pijamita, camisón, con, sí, con lo que, chalequito encima, claro, algo. O el poncho, para salir un poquito ahí. Bueno, toda esa gente. Nosotros le decimos, si están en la cama, por supuesto, mate de por medio. Ya se levantó el compañero a hacerle mate. ¿Sí? Porque nosotros somos así. A la compañera la despertamos con un mate. Acá en estos pagos, ¿no? En estos pagos nosotros hacemos eso. Muy buenos días para ahí, para toda la gente que está ya prendidita. De alguna u otra manera, en algún lugarcito de acá, del planeta. Porque exacto, no solo de acá, de la comarca, del sí, planeta debe estar ya. No acaba de... Acostado, quizás, dependiendo de la hora, el lugar. Claro, porque nos acaba de decir Ivo que anda el streaming. Así, exacto, que no estamos saliendo, si nos tiene esa posibilidad de escucharnos por allá lejos, en Viedma, por ejemplo, sí, nos están escuchando por la red de Enfoque. Red Enfoque. Y así también es. por la página de la radio. También. fmala.org.ar, ahí nos escucha también, se mete ahí y nos escucha, nos sintoniza también de ese lugar. Así que lugares para escuchar no tiene, digamos, no excusa, acá no, nosotros no, excusas no recibimos, lo que recibimos y respondemos son aquellas cosas, decir, te escuché. Claro. Y vos sabés que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Eso es bueno también, ¿eh? Exactamente. Eso es algo de lo que uno quiere, hay que es que haya el otro y no solo sea un receptor, sino que se active y te diga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gustaría tal cosa. Exactamente. Esa interacción ahí. Y que lo bueno que tiene esta cuestión cuando uno no se encuentra con personas que no está de acuerdo con algunas posturas políticas, ideológicas, lo que o de la vida, uh-huh, porque también. Entonces sí, te encontrás con que después decís, tenía razón lo que me estaba diciendo. Quiere decir que la persona se fue pensando en eso que en su momento no estábamos de acuerdo. Y después se da cuenta que tenía razón lo que decía, sé que me ayudó un montón. Entonces ya empieza a haber otro diálogo también. ¿Se habrá dado cuenta la gente que... ¿Qué? Bueno, ¿empezamos diferente? Yo creo que sí. Yo creo a ver si alguno estuvo atento que nos diga, ¿qué hicimos diferente? Claro, estaría bueno. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué? Tiene el teléfono, a ver si se arrancó del programa, del minuto cero del programa, a ver, ¿qué fue lo que hicimos diferente? Bueno, entonces no le vamos a decir nada de lo que pasó. No. No. Porque yo iba a decir, esta, sí. Y dije, no. Vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí. Listo. Bueno. Si usted lo dice. ¿Basta de charla o metemos sí. Algo más para. ¿Para comentar? Sí, o más luego. Sí, después de un tema musical yo le puedo contar, por ejemplo, están ocurriendo cosas en Jujuy, sí, han ocurrido cosas en Buenos Aires. A ver, todo lo que ocurre en este país de alguna manera nos toca. Sí. De alguna manera. El tema es cómo qué oreja le ponemos, ¿no?, a cada una de esas cosas, o qué ojo le ponemos también, porque o te entra por el oído o te entra por los ojos, las cosas que nos están pasando en el planeta, ¿sí? Y la otra cosa que no podemos obviar es, son mañana están las PASO. Las urnas ahí ya preparaditas. Hay que, bueno, se elige, las PASO es como las famosas internas de los partidos políticos que habían antes, ahora hay las PASO, que es una interna. Ajá. Es para elegir qué presidente y vice no van a gobernar por 4 años más después que pasen las PASO, vienen las elecciones generales. Exacto. Pero este es un previo para ese lugar, para ese momento, perdón. Entonces, la pregunta es, ¿sabe dónde vota? ¿En qué escuela? ¿Vio que hay escuelas que no... que esta vez no están con la disponibilidad para que usted vaya? Pero deben, se han puesto otras. Se han puesto otras. Se cambió, se sacó una, pero se puso otra. Si no averiguó de antemano como... y va segura a tal lugar, tómese su tiempito, busque ahí en la página. Y sí, en las redes, y pregunte. ¿Dónde le toca votar? ¿Qué mesa? Y agiliza y no anda dando vueltas también. Como le dije a alguien, preguntá, metete ahí, usá la tecnología. No vayas a hacer cosas que vayas al cohete, le dije. Claro. Así nomás. Y me quedo mirando, ¿al cohete? Dije, oh. Claro, ya eso eran con palabras de allá. De antaño. Claro, me di cuenta ahí. Me di cuenta ahí. Y le dije, bueno, para que no vaya de gusto. Ah. Yo pensé que le iba a decir. Pero está bien. Porque no vaya de gusto, no vaya sí. de gusto. Claro, que no gaste ir y después tenga que le digan ahí, no, acá no, tenés te que ir allá. Ir a otro lado. Hay gente, por decir eso, no vayas al cohete, me dijo, sí, yo un día fui al cohete. Fui al lugar que me tocaba, a la escuela que me tocaba, y me dijeron, no, ahí no. Me mandaron a otra. ¿Sí? Cuando fui a la otra, que era la otra punta, ¿sí? Vamos a la escuela de la Ford. Sí. ¿Sí? Una persona que vive acá en este barrio, en la escuela Ford, tenía que votar. Sí. Le dijeron que ahí no. Que tenía que ir a la escuela 140. Ajá. Llega. Caminando 140 a la tardecita, dijo, llego. Tranquilo, a la 140. ¿Antes de las 6 llego? Claro, llegó ante las 6 a la 140. Y le dice, no, acá usted no vota. Busta allá en la escuela Ford, en tal mesa, ta, ta, ta. Oh, pero tengo que. Yo ando caminando, tengo que volver. Bueno. Y le dice, bueno, señora, afuera están los partidos políticos que alguno los puede llevar. Claro. Le dijeron. A esas personas fue al cohete, a un lugar. Por no entrar a la página donde te dicen cómo. Sí, igualmente por ahí, si usted vive, no tiene la posibilidad de ingresar a una página. Exacto. O algo, puede acercarse a la escuela más cercana que tiene y ahí también puede asesorarse donde le tocaría, según su apellido, donde le tocaría emitir su voto. Así es. Bueno, ¿no? Eso se lo quería decir ahorita nomás. Bien. ¿Musiquita? Sí. Vamos a escuchar a don Germán Montes con Amigos. Thank you. amigo, qué palabra que encierra tantas cosas. El de alma generosa, el que comparte el pan. Amigo, el que te ofrece su última moneda. Amigo, es el que queda cuando todos se van. Amigo, el que comparte tus penas y alegrías, que hace suyo tus días y que te ofrece amor. Quien por estar contigo el tiempo multiplica, que la alegría duplica y mitiga el dolor. Yo también en mi huella he cosechado amigos. Unos siguen conmigo, pero otros ya no están. Más pienso lo que huyeron es que nunca lo fueron, pues los buenos amigos, esos jamás se van. Más pienso lo que huyeron es que nunca lo fueron, pues los buenos amigos, esos jamás se van. No sé si mi amistad de mucho habrá servido. Al amigo querido jamás lo traicioné. Cuando estreché su mano de amistad dando prueba, como esperanza nueva mi alma le entregué. Pobre aquel que en la huella no ha cultivado amigos, el que no siembra trigo, pan no ha de cosechar. El señor egoísmo lo encierra en sí mismo y se pierde la dicha de recibir y dar. Yo también en mi huella he cultivado amigos. Unos siguen conmigo, pero otros ya no están. Más pienso lo que huyeron es que nunca lo fueron, pues los buenos amigos, eso jamás se van. Más pienso los que huyeron es que nunca lo fueron, pues los buenos amigos, eso jamás se para todos los que nos están escuchando y que se consideran amigos. ¿Eh? Para Abby, que la vemos ahí detrás que del ni la vidrio. Saludamos. ¿Eh? Que ni la saludamos. Y la saludamos a Abby hoy. ¿Sabes? Que para que sepa ya quiere ir a probar esas galletitas ricas que trajo. ¿Ah, sí? ¿Usted para morfar? Es así. El cuerpo hay que mantenerlo alegre. Claro. O no. Sí, bien. Están todos de acuerdo. Entonces yo que me voy a quedar afuera, ni en casualidad. Usted no se queda afuera. No. ¿Eh? ¿Por qué me toca la panza? Porque deja leer su cuerpo también. lo dije. Pará, que esto de hablar de la panza, lo dije un día, no al aire. Se lo conté a alguien. ¿Yo viste que yo siempre le cuento de cosas que me pasan a mí? Claro. Usted no me cuenta nada, pero bueno, yo le cuento... Lo comparto con usted y con los amigos también. Bien. Me dijeron, pero estás más gordito. Le digo, ¿vos sabés que no? Estoy pesando igual. Tengo el mismo peso de hace un tiempito atrás. Le digo, primero, lo que yo tengo es un poco de la cantidad de años que tengo encima. Algunos se han acumulado ahí. Claro. Entonces quiere decir que son... años incorporados a mi cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Y la otra que le dije es que no, es propio de mi cuerpo. Lo tenía, no estaba ahí, y en un momento dijo, ¿por qué no mostrarlo? Claro. Entonces, nada que ver con lo que la otra persona pensaba, que estaba gordo y toda la historia. No, es parte de lo que yo lo tenía y ahora lo quiero mostrar. ¿Le parece bien? Porque si uno se pone a mirar también qué le pasa al otro, ¿qué le puede llegar a decir? Tenés más ojeras, está más pelado, claro. Está más petiso. Claro, claro. Bueno, y así con estas cuestiones, sí, de cosas que uno cuenta a otro, que uh-huh, te cuentan. Sí. A mí me llegó la leyenda del carancho, que yo les dije, les prometí que se lo iba a contar. ¿Se acuerda? Sí. El carancho, que hay un dicho. Carancho, carancho, a comer carne viniste. Dice un dicho. Uh-huh. Si usted lo sabe, termínelo. No. Vamos a buscarlo ahí, al carancho, carancho nomás. Bueno, vamos a escuchar mejor la leyenda. Ese es un dicho, un dicho campero. De campo, campero, sí. Muy campero. Y muy dicho, muy antiguo, pero muy dicho por... Que a mí me llegó... digamos, de generación en generación. Yo calculo, sí. Hoy mis hijos también lo repiten. En cualquier momento es mi nieto también. Sí, sí. Y bueno, va a seguir así. Por eso le traía esta cuestión del carancho. ¿Qué significa la leyenda del carancho? Chao. Perdón. Lo miro a Ivo y quedó con la intriga del dicho de carancho. Después se lo decimos a Ivo. Bueno, y que nos diga el ok si lo podemos decir al aire y todo. Bueno. Después si yo tengo ganas. Ah, tampoco, bueno. Porque hay que crear el ambiente para decirlo. Yo porque traía esto y dije, carancho, carancho, come carne viniste. Porque cuenta la leyenda que el carancho, sí, cuando comía, que el carancho comía solamente carne fresca. Ahí está. Uh-huh. ¿Ha visto? Uh-huh. Fue castigado por Noé, el constructor de el arca, por el diluvio universal. Dicen que cuando paró la lluvia, después de 40 días y 40 noches, Noé llamó al carancho. Necesito que vaya a ver si podemos bajar a tierra. Ya todos los animales se me están poniendo nerviosos. ¿Entendés? Claro que sí, contestó el carancho. Iré a mirar y volveré lo más rápido posible. Y salió volando por una ventana. Los demás animales no estaban muy contentos con el delegado que le habían designado al jefe del arca. Volará alto, pero para mí va a ir a buscar comida, afirmó Untero. Con la tragalaba, que es seguro que se va a quedar por ahí comiendo, rumoreando, los osos hormigueros. ¿Por qué no mandó Noé a uno de nosotros?, se preguntó envidioso el águila macho. Lo cierto es que los días pasaban y el carancho no volvía. Todos tenían razón. El más desconsiderado se estaba dando un atracón con carroña, que era lo único que había encontrado y que hasta ese entonces nunca lo había visto tan gustoso. El único preocupado por él era Noé, que estaba casi seguro de que se había ahogado. Una tarde el carancho volvió con un aliento horrible que espantó a más de uno y que lo delató frente a Noé. El guardián del arca se sintió defraudado y muy enojado. Estás castigado por tu egoísmo. Te condeno a ser el basurero del aire. Comerá siempre carroñas. Desde entonces el carancho se alimenta de animales muertos y como no para de comer también de animales vivos, pero solamente cuando se lo permiten, por supuesto. Carancho y los mitos en los pueblos originarios. La carne de carancho no sirve de alimento, más que en caso de extrema necesidad. Sus plumas, por el contrario, tuvieron gran demanda. Los guaya de Paraguay actual lo usan en su tocado y como abanico para hacerse viento, encender el fuego. Los zonas fabrican con ella diademas ceremoniales y los guerreros araucanos o mapuches jamás olvidan llevar a combate un adorno de pluma de carancho y otras rapaces, quizás para obtener una dosis extra de coraje y ligereza. Los mapuches los consideraban un ave

Estás escuchando FM Alas 89.1. Hoy estamos entre amigos. Sí. Por FM Alas. Bueno, después de salir a vender un poco, acá estamos de nuevo. Aportes que hacen los amigos comerciantes a la comunitaria para mantener un poco la cuestión. Solventar algunos gastos. Así que gracias por ese lado a todos los que hacen posible esto. Y nosotros aquí tratando de hacer lo mejor que podemos. Está fresca la mañana. Está fresca. Usted iba a decir la... Iba a decir la temperatura. Porque que... veo que el solcito está queriendo ahí asomar. Poncho los pobres está ahí, ¿eh? Está... cuando más fresco se pone. Claro, claro. Yo también me decían, abrigate que va a salir el sol. Sí. Yo así, si va a salir el sol, ¿para que me voy a abrigar? Ah. Bueno, después me di cuenta de por qué me lo decían. Acá, sobre todo en esta zona. En esta zona, sí. O si hay una heladita o algo, si a la hora de salir el sol es cuando la temperatura más baja está. Claro. A veces suele sentirse más el frío. Bueno, según mi teléfono. Según la tecnología. La tecnología que nos manda, que tiene para... bueno, la temperatura para mantenernos informados, dice que nosotros en este momento, aquí, precisamente acá, a esta hora, que serían más o menos las... ¿qué hora? Las 10 y... ¿qué es, amigo? ¿Qué hora? ¿Qué hora es? 10 y 10. 10 y 10, bueno... 10 y 10. Bueno, eso es cuando uno anda... che, ¿qué hora es? Y vos tenés tu reloj, tenés el teléfono, no, pero le preguntás al otro. ¿Qué hora es? ¿Las 10 me dijiste? 10 y 10. 10 y 10. 0 grado. 0 grado. Ahí. Ahí, nada, digamos. Estoy 0. 0 grado en este momento. Así que si está en la cama, levántese. 0 grado, que se siente un poquito el frío en los pies, un poquito en los dedos, de las manos. Sí. La puntita de la nariz. Yo como que mis manos jamás se pueden poner a temperatura. No sé en qué momento, pero están ahí como... como cuando uno está muerto. Ah. ¿No? ¿Has tocado alguna vez a algún muerto? Sí. Sí. Porque esta cuestión... nosotros en nuestra vida nos han hecho como que el muerto... ¿viste? Hay personas que incluso ni siquiera van a verlos, a los muertos. Y es algo que... tenemos que entrar para charlarlo. Es algo que nos pasa siempre. Nos ocurre. Sí. Y hay que uno eso lo tiene que traspasar. En algún momento siempre de la vida uno transita. Transita ese proceso, ese momento que para muchos es complicado y que es necesario por ahí el porqué, el entenderlo. He escuchado algunas cosas en estos últimos tiempos de esta cuestión y que me ha hecho pensar. Ajá. Como del que él originalmente tenía al que he escuchado últimamente, ¿no? Sí, me ha ayudado. Sirve para... sirve como para comentarlo, qué sé yo. Pero es un tema. ¿Quiere compartirlo? No en este momento. En este momento no. No, es para en otro momento, para traerlo más preparado y esa historia, pero sí es un tema que a mí me preocupa. Sí. Por lo que es escuchado y por lo que se siente, por lo que ocurre, y que por allí no los charlamos entre amigos. Claro. Solamente en el momento que nos ocurre el problema. O estamos en esa situación. En esa situación. Y creo que una de las cosas importantes es el estar preparado. Entonces, la pregunta que la dejo hoy ahí picando, pero que en la próxima lo vamos a tratar de entrarle, que es, ¿Qué te pasa a vos cuando... ¿Qué sentís? Es en ese momento de la pérdida de alguien que se va a otro plano. ¿Estaremos alguna vez preparados para... ¿Estás preparado? Ese momento. Eso. Bien. ¿Te parece? Me parece, me parece. Bien. Pero lo que sí me parece a mí en este momento, sí, es escucharla. Ah, usted se dio cuenta que iba a leer porque estoy aquí con... Con el catalejo puesto. Con mis anteojitos bellos. Voy a leer algo de Elena Poniatowska. Las lavanderas. En la humedad gris y blanca de la mañana, las lavanderas tallan su ropa. Entre sus manos, el mantel se hincha como a medio coser. Y de pronto, revienta con mil burbujas de agua. Arriba, solo se oye el chapoteo del aire sobre las sábanas mojadas. Y a pesar de los pequeños toldos de lámina, siento como un gran ruido de manantial. El motor de los coches pasan por la calle... Perdón, el motor de los coches que pasan por la calle llegan atenuado. Jamás sube completamente. La ciudad ha quedado atrás, retrocede, se pierde en el fondo de la memoria. Las manos se inflaman, van y vienen calladas. Los dedos chatos, las uñas en la piedra, duras como hueso, eternas como conchas de mar. Enrojecidas de agua, las manos se inclinan como si fueran a dormirse, a caer sobre la funda de la almohada. Pero no. La terca mirada de Otilia las reclama. Las recoge. Allí está el jabón, el pan de a 50 centavos y la jícara morena que hace saltar el agua. Las lavanderas tienen el vientre humedecido de tanto recargarlo en la piedra porosa y la cintura incrustada de gotas que un buen día estallarán. A doña Otilia le cuelgan cabellos grises de la nuca. Conchita es la más joven, la piel retirada a reventar sobre mejillas redondas. Su rostro es un jardín y hay tantas líneas secretas en sus manos. Y doña Matilde, la rezongona, a quien siempre se le amontona la ropa. Del hambre que tenían en el pueblo el año pasado, no dejaron nada de semilla. Entonces, ¿este año no se van a ir a la siembra, Matilda? Pues no, pues, ¿qué sembramos? ¿No le estoy diciendo que somos un pueblo muertos de hambre? Válgame Dios, pues en mi tierra limpian y labran la tierra como si tuviéramos maíz. A ver qué cae. Luego dicen que lo trae el aire. ¿El aire? Sí, el aire no trae más que calamidades. Lo que trae es puro chayotilio. Otilia, Conchita y Matilde se le quedan viendo a doña Lupe, que acaba de dejar su bulto en el borde del lavadero. Doña Lupe, ¿por qué no había venido? De veras, doña Lupe, hace muchos días que no la veíamos por aquí. Ya la andábamos extrañando. Las cuatro hablan despacio. El agua las acompaña. Las cuatro, encorvadas sobre su ropa, los codos paralelos, los brazos hermanados. Pues, ¿qué le ha pasado, Lupita, que nos tenía tan abandonadas? Doña Lupe, con su voz de siempre, mientras las jícaras jalan el agua para voltear a echar sobre la piedra. Con un ruido seco, cuenta que su papá murió. Bueno, ya estaba grande, pero con todos sus años era campanero, por allá por Tequisquiapan. Y lo querían mucho, el señor cura y los fieles. En la procesión, él era quien le seguía al señor cura, el que se quedaba en el segundo escalón durante la Santa Misa. Bueno, le tenían mucho respeto. Subió a dar las 6, como siempre. Y así, sin aviso, sin darse cuenta siquiera, la campana lo tumbó de la torre. Y repite Doña Lupe más bajo aún, con las manos llenas de espumas blancas. Sí, la campana lo mató. Era una esquila de esas que dan vueltas. Se quedan las tres mujeres sin movimiento bajo la huida del cielo. Doña Lupe mira un punto fijo. Entonces, todos los del pueblo agarraron la campana y la metieron a la cárcel. ¡Jesús, mil veces! Yo le voy a rezar hasta muy noche a su papacito. Arriba, el aire chapotea sobre las sábanas. Las lavanderas, por Elena Poniatowska. Escuchamos lavanderas del Río Chico. Desde lejos se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo duro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo duro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Bajo el puente hay un rumor y un humo de poleo perfuma el aire y el cielo. La pava bulle feliz y a la espera de unos mates interrumpen su trajín. La pava bulle feliz y a la espera de unos mates interrumpen su trajín. La bandera. Quiero cantarte con mi guitarra, entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del Río Chico hasta la Zamba donde vivimos los dos. Desde Nieva a Cuyaya, la fila de mujeres que van al río se agranda. Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Cuando cierra la oración, con sus guaguas dormidas entre los brazos regresa. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo a hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos, Eugenio rumba hacia la oscuridad. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra, entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del río Chico hasta la zamba donde vivimos los dos. ¿Estás escuchando? Entre Amigos. Por FM Alas. Bueno, tengo saludos. ¡Basta! Saludos, muchos saludos. Muy bien. Yo saludo, yo soy saludero. Soy saludero. Sí. Hola, ¿cómo anda? ¿Qué dice, paisano? Perdón. Está medio gripada, parece la paisana. Ay, necesito un té de mosqueta con miel. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y la caña con ruda? Me parece que me faltaron unos traguitos más. Ah. Yo me las tomé, Se tomó el trago con me el... tomé mis, mis tragos de caña con ruda, pero hay que tenerle respeto a agosto, ¿eh? Sí, no, si agosto no es... temperatura. Agosto no es para cualquiera. Por eso el tema de que nos dicen hay que reforzarse con la caña con ruda. Exactamente, es... exactamente así es. Y muchos dicen es que espera hasta el 15. Yo después del 15 estamos salvados. No, ahí no sé. Disentimos. Exacto. Bien. A mí siempre me han dicho, agosto le pide 15 días a septiembre. Ah. O sea que es agosto más 15 días de septiembre. Ah, no. Así que no, en dos o tres días, ¿no? A bajar la guardia, ¿no? Querido, le queda un mes más todavía. Bueno, con razón que nací yo. Con razón que nací yo el 15 de septiembre. Ahí ya, despidiendo los peligros. Lo que le pidió mi viejo. Bueno, en cambio, mandemos saludos. Saludos para la negra, que nos escucha. Que siempre cuando hay fechas así, exclusivas, se manda unos locros. Y si no, también hace pedidos de comidas, ¿verdad? Exactamente, sí. Tiene sus clientes como que le piden ahí, incluso hasta pan casero. ¿Ha probado el pan casero de la negra? No. Toda... Lo que sí he probado. Sí. Vitel. Vitel toné. Así. Riquísimo. Bien. Queda preparado eso. Saluda a la negra. Escabeche. He probado escabeche. La otra vez probé un escabeche de berenjena. Tremendo. Mortal. Tremendo. Sí. Bueno, ¿y si le digo Víctor? Víctor, el amigo Víctor, no pasa, debe estar, tenemos que irlo a visitar. Yo creo que sí, y ya que debe estar él porque le pone mucha oreja. A esta hora debe estar entre la masa. El amigo, yo estoy a pata, por eso no he ido a verlo, pero capaz que por allí nos mandamos, no sé, en colectivo, en algo, así que prepárese, vamos a mandar por ahí, seguramente, le vamos a pegar una visita. Sí. Si hablo Víctor, hablo que tiene es una persona que anda repartiendo facturas. Sí. No la de pagar, ¿eh? Ah, factura de morfar. ¡Qué susto! Mire que en esta época, en estas fechas, empiezan a caer esas facturas que te caen un poco, te da un poco de acidez al estómago. Bueno, yo me hablo de enfermedad. Al amigo Oscar. Sí. Saludos, grandote. Tenemos varios amigos. Tenemos a Oscar Benítez, tenemos al amigo Oscar Mayorga. Bueno, pues sí, vamos a mandar de a uno. Ah. Oscar, a todos los Oscar, entonces, especialmente a Oscarcito Mayorga y a Oscar Benítez, que nos saluda siempre. Sí. Oscar, que en su momento que nos encontró a nosotros de vacaciones, le andaba también por ahí haciendo sus presentaciones. Pero, exacto. Ya lo vamos a llamar. Que esté atento. Ay. A una compañera, Nelly Costa de Viedma. Quiero saludar especialmente. a esa compañera. Mario Parada. Mario Parada. Mario Parada, que es un fiel oyente del programa allá por Esquel. Así que saludo enorme. Gastón Taibo, ¿se acuerda de Gastón Taibo? Me encanta su música, la letra de sus canciones. Bueno, nosotros tenemos que... su librito, que nos ha regalado un libro con muy lindas poesías. Sí, así que esto quiere decir que tenemos que traer algo de música de Gastón y también de alguna de sus escritos. Ahí alguien está contestando. Sí. Veo que sale en el ¿cómo se llama esto? Hace el ruidito en la radio, hace interferencia. Sí. Ajá. Y a otro que tengo que mandar un saludo especial, que también nos escucha, que es Cacho Tazara. Sí. Cacho Tazara nos escucha a la... cuando se repite a la 1 de la tarde, y algo nos escucha. Así que un saludo enorme para Cacho. Cuando sale por Radio Encuentro. Pero quiero decirle que también en un ratito le vamos a contar algo de que nos mandó Cacho también. A Hugo. No voy a volver a preguntar porque tenemos muchos Hugos también. Bueno, Hugo el de acá y Hugo Aristimuño de allá de Viedma. Tengo otro Hugo que no me acuerdo dónde vive, está por este momento, pero creo que anda por en el Valle, Roca, Cipolete, por ahí. Ajá. Pero hay un lugar especial, no me acuerdo, pero en el Valle. Por allá. En el Valle. Seguramente otro... como la radio se escucha por internet por todos los lugares, la estaré escuchando. Seguramente. Y tendría más, me quedaría toda la mañana saludando a los amigos que tengo. A Jorgito Linkimán. Jorgito Linkimán. O a los Linkimán. O los Linky. Un saludo enorme. Y a Arminda, no la dejemos afuera. Y Arminda. Me encantaría que un día venga Arminda y nos cuente un poco de... la historia de su papá. La historia de su papá. Sí. El primer periódico de acá. Por si no sé, si alguien de allá no está escuchando, de los muchos de antes, que yo te estoy diciendo antes, de hace poquito nomás, ayer, estuvo don Ricardo Ventura por acá, por este lugar, y dejó muchas cosas. Sí. Y una de las cosas que dejó es un periódico que se hacía aquí en este querido Bolsón. Así que mucha gente lo debe haber leído y se debe acordar de... Ricardo Ventura. Oh, y está su hija por acá. Sí. Así que nosotros, bueno, yo le pongo. Es que tiene ese tesoro, ¿no? Tiene parte de ese tesoro tiene ella. Y es ponerse a ojearlos y decir, y lees algo y decir, mirá, y te lleva a recorrer cuando ves las publicidades o. Leí ahí que pasaban los nacimientos, los cumpleaños de los pobladores. O sea, nació Florencio y decía, mirá, tal vecino, que uno lo conoce en aquella época, en ese periódico salía los nacimientos de la gente del pueblo. Y esto de con las fotografías y las propagandas. Bueno, yo que tengo acá más de 40 años, el diario tiene ahí, capaz que, no sé si un poquito más o por ahí anda. Sí. Me llevaba a decir, es verdad, estaba tal negocio, estaba tal... Te transporta a el aquel Bolsón de esos años. Sí, y así que bueno, una cosa que vamos a hacer es traer a Arminda que nos cuente esa historia. Que quedó ahí dentro de las cosas que teníamos punteadas, estaba ahí. Sí. Bueno, ¿a quién más quiere saludar? Mire, acá yo tengo. Yo también tengo saludos. Esa, viene ahí. Vio que sonó el teléfono. Y yo creo que yo también te diría. Y yo también te dice, yo también tengo para saludar. Qué buen día, dice. Aquí hoy me despertó el gallo. ¡Apa! Así que. Mateando con mis papis y escuchándolos. cariño. Así que un saludo especial para Mimi y sus papás, a familia Caliba, que están ahí en el barrio prendidos a escuchar el programa. Y oyente fiel, Mimi. Que prontito hay algo con Mimi por ahí. Víctor, por ejemplo. Ajá. Otro que. No, pues, viste, porque vos tenés que. ¿Cómo se dice? Metido en el enchufe, no. El dedo de la llaga. La llaga. Ah, dice. Sí, metido en el enchufe. No. Ahí no. Bueno, la llaga, dije, el enchufe. Ha mandado un audio que lo voy a escuchar primero por la duda. Ay. Pero dice, manguero, me dice. ¿Yo qué dije? ¿Que me trajera factura? Claro. No trajo nunca. No. ¿Por qué no es una. Claro. Una entrega por estos pagos un día. Y sabe que después agrega, dice, arreglemos para la semana que viene. ¿Qué será? Que no. Le mangueamos y nos trae. O que vayamos para bueno, allá. Bueno, después voy a escuchar el audio y si lo podemos lo vamos a poner al aire. Pero primero lo voy a escuchar por las dudas, ¿vio? Téngale confianza al amigo. ¿Usted? No, yo no tengo confianza al amigo, pero puede ser algo personal. Usted dice, a veces le sale con carancho. Claro. No. ¡Ay! ¿Se acuerda de eso? Sí. Quedó ahí. Pero usted dijo. Carancho, a comer dijo, carne viniste. ¿Cómo sigue? Que primero se lo va a decir a Io. Y Io le va a decir. Puede o no puede. Bien. Él tiene la última palabra para que se termine de decir. Y si no se tiene que decir, quedará ahí. Y la gente indagará, investigará. A ver cómo continúa ese dicho. Bien. ¿Sí? Listo. Lo debatimos. Próximo debate. Ponemos musiquita para salir, para debatir. Sí, ahí, para debatir el tema. Y para escuchar Carancho, los audios que salieron ahí. Para desplumar a Don Carancho. Bien. En Zamba quiero volver. Quiero verte bailar, buscar complicidad por valles de pañuelos que me dejan y ser quien vuelve a ti buscando en la canción acordes de un amor de sol y arena. Cuando yo pienso en vos, el día del adiós es carne que se funde en la tristeza. Yo quiero regresar, la vuelta quiero dar y amarte con arrestos que se añejan, buscando el sabor que un día tú y yo dejamos en los labios que se besan. Tu hombro deja en mí distancia, soledad. Espero esa estrofa que te acerca. Mis manos van a ti buscando acariciar el rostro terrenal de tu belleza. Tus manos quieren ser escudos del ayer, rechazo que me obligan a la espera. No quiero verte ir, en zambas quiero ser quien vuelva a renacer en tu quimera. La danza de gentil, destellos de una luz que baña tu figura y tu pollera. Mis pasos buscan ser el cauce del amor de un río que sin voz es pura piedra. Me acerco hasta tu Dios, Le pido por favor que no te deje ir en esta vuelta. Insisto en el amor, yo quiero verte hoy, ser zamba y final en luna nueva. Mi piel busca tu piel, mis ojos que te ven, ser ángel de la noche y mil estrellas. Te acercas para hacer de nuevo la oración que calme un corazón que aún te sueña. Mis manos van a ti buscando acariciar el rostro terrenal de tu belleza. Tus manos quieren ser escudos del ayer, rechazo que me obligan a la espera. No quiero verte ir en zamba, quiero ser quien vuelva a renacer en tu quimera. Señora, che, abrazo, un gusto escucharlo, siempre su compañía. Es un abrazo, es una alegría, comentarios, buena música. Así que bueno, bendiciones y capaz que el próximo sábado me llego ahí con la guitarra, che. Bueno, pero voy a estar tranquilo a ver si pones el tema de mi amigo Gastón Taibo, gran compositor, que tenemos algunos temas juntos, Así que bueno, abrazo, gente linda. ¡Qué vocecita tiene Lorena! Decile que largue la caña con ruda, que ya pasó la fecha. ¡No! Perdón, Víctor. Hasta el 15 tiene tiempo. Hasta el 15. Y sí, yo me tomo el 15, no de agosto. Hasta el 15 de septiembre me tomo tiempo. ¡Ah, va! Así sí, que Víctor le va a durar bastante. Pero yo ya estoy poniendo la silla para lo que dijo don Oscar Benítez. Sí. Acá ya... La silla ya está. Ya están ahí esperándolo a Oscar. Y bueno, bienvenido también si viene con Gastón, ¿no? Y vamos a invitarlo, lo vamos a convocar a Gastón, que siempre está dispuesto. No sé qué andan en estos momentos, pero lo vamos a hacer en la semana y lo vamos a traer. Sí. Porque sí, son amigos y como todos músicos siempre están dispuestos. ¿Sí? Y después, no sé si en el transcurso de hoy o el próximo sábado vamos a comentar un poco más sobre otro músico. Sí, coméntelo. No, porque no me ponga en esa situación, porque yo voy a hablar de boca de jarro, se dice. O por boca de ganso. Por boca de ganso. Entonces, el que tiene así como más el conocimiento de... Sí. No el conocimiento, sino que yo charlé con él. Tuvo el contacto. Sí, estuve charlando con él. Lo que pasa es que yo le pedía que dijera algo. Ajá. Que me haga el aguante. Sí. Pues le estoy mandando un audio para pasar a Io. A Io. ¿Sí? Así bien. Que y ya le digo al aire a Io, sí, que el próximo audio que te estoy mandando, Io, es de un amigo, Cacho Tazara, que lo vamos a difundir en un ratitín más. Antes vamos a decir lo que me está acá. ¿Qué? ¿Qué? Haciéndome diga algo. Bueno, ¿lo conoce a Chincaico? Chincaico. Chincaico. Escuché su nombre, he escuchado en su momento, pero volvió así a mi memoria con la visita que tuvimos el otro día acá en el estudio de Daniel. Sí, que nos comentó algo. Y bueno, resulta que don Chincaico, conocido, muy conocido por acá, por esta zona, hay gente que seguramente lo tiene muy presente, de Cholila el señor, ¿sí? Sí. Músico. Músico. Para más datos. Muy buen músico. Quiere presentar un nuevo disco. Sí. Tiene un nuevo disco para disco, CD, no sé, ya ahora como quiera mencionar. Tiene nuevos temas musicales que lo quiere presentar y estamos ahí en esa charla. Ay, ay. ¿Sí? Así que próximamente le vamos a dar más datos. Pero sí le puedo adelantar que para el sábado que viene, así que don Oscar, véngase con la viola nomás, porque también va a estar el amigo Chincaico, porque quedamos que el sábado viene y nos va a comentar un poquito más de lo que estamos tratando de hacer juntos, aquí, programa Entre Amigos, FM Alas, con el amigo Chincaico. Uh-huh. Así que, un pequeño adelantito nomás. Así que, dicho todo esto, era eso lo que le quería comentar, lo que usted me decía que yo voy a charlar, porque tuvimos la posibilidad de charlarlo y con... Claro. Yo lo conocía y nos dijimos ahí, pero yo cuando lo conocí éramos más jóvenes nosotros. ¿Eh? Entonces, claro, ya peinando cana. Dígame que se desconocieron. No, nos miramos así medio de, viste, con el... Yo me parece que lo conozco, ese, pero... Lo tengo visto. Bueno, pero sí, así que estuvimos un rato de charla y quedamos en esta cuestión. Bien, buenísimo. Sí. Sí, buenísimo y... Muy bueno, así que los... Es muy interesante estas cosas que nos está pasando últimamente. Sí. Que, digamos, y tiene que ver con esto. El hacer radio, cuando uno lo hace con el corazón, con ganas, con todo esto lo que significa, porque nos gusta, porque es una cosa que lo tenemos ahí ya incorporado. Con las puertas abiertas. Claro, y nos va generando amistades nuevas, y eso es muy, pero muy importante. Entonces, por eso es que yo agradezco siempre esta cuestión de poder tener este ratito de radio que nos permite estas cuestiones. Así que, un amigo más que se nos incorpora al carro y vamos para adelante. Así que, con todo este grupete, algo va a salir. Sí. Eso le prometo, algo va a salir. ¿Sí? Bueno, pero hay algo que está pendiente de lo que hablábamos hace un rato. Sí. Porque acá vamos a cambiar de tema. Sí. Y yo, vamos a cambiar de tema porque esto es algo que, como dijimos al principio, ¿no? Las cosas que nos están pasando y que por allí no nos estamos enterando o nos estamos enterando mal. A ver, yo para entendernos mejor. Sí. Es decir, yo le dije que hay cosas que nos entran por los ojos. Uh-huh. Y otra cosa que nos entran por los oídos cuando escuchamos radio. Sí. O vemos televisión. Exacto. Entonces, la primera pregunta es qué radio escuchamos y qué tele vemos. Entonces, depende de eso, hay cosas que se va a enterar, torcida o no, pero se va a enterar. Y hay otras que directamente ni se va a enterar, ni por esa radio, ni por ese... Entonces, ¿cuál es la alternativa de escuchar estas cosas? Estas cosas, la única posibilidad de escucharlas es a través de esto, los medios comunitarios. Sí. Que son muchos en Argentina. Así. Y FML es uno de esos medios comunitarios. Que tiene la responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad. Y soy el primero de decirlo. tengo la responsabilidad de comunicar estas cosas que nos están pasando. ¿Y cómo se comunican estas cosas? Antes lo hacíamos de boca en boca, de militante a militante, y ahora lo hacemos a través de las redes, a través de los teléfonos, y así nos llega la información, porque en otros medios no sale. No. O por los medios comunitarios por acá no están llegando. Tampoco. Lamentablemente. Entonces, ahora vamos a escuchar un audio que es un saludo que me hace el compañero a mí, pero me cuenta lo que está pasando, la situación que está, que lo está viviendo él también. Así que vamos a escuchar al amigo Cacho Tazara de Viedma. Hola Juan, ¿cómo andás? Dos cosas te quería comentar. Una, el 13 el aniversario de la muerte de Freddy Paso. No te olvides, seguro que vos lo tenés muy presente y vale la pena juntarlo con lo de Rafita, ¿eh? El juicio que se va a hacer ahora. Y la otra es que la policía en Jujuy, de civil, está reprimiendo, lastimando, acaban de quebrarle la cabeza al hijo de mi compañera de la FONA, Lucas, de 17 años, le tiene que poner un clavo en el cráneo, está roto por todos lados, le roban los teléfonos a la noche, en fin, esto no lo visibiliza nadie, porque todo el mundo está con las elecciones, Buenos Aires, y etcétera, etcétera, vos sabés más que yo de todo eso. Así que bueno, un abrazo, yo voy a, ni bien terminen las elecciones, viajo a Buenos Aires a acompañar al Malón, y creo que la compañera Elizabeth, la mamá del chico este asesinado, está internado, y ella quiere ir a Buenos Aires a denunciarlo porque en Jujuy nadie le da pelota. Y bueno, es grave, lo va a dejar en manos de su madre, o sea, la abuela del niño, del joven, adolescente, 17 años, Lucas, y Elizabeth Alvarado, que es nuestra compañera indígena, que está desde el primer día en la lucha, fue castigada en la legislatura, fue presa, se liberó, fue de vuelta con su familia a cortar la ruta. Yo le mandé ya 5 cajas de ropa, plata, me están mandando plata de Punta Alta, de Bahía, de Viedma, de San Javier, de todos lados, porque el chico que perdió el ojo necesita operarse y gastar 300.000 pesos, y hasta ahora apenas llevamos 60.000. Así que bueno, quisiera que aprovechar tu programa para que lo difundas. Yo no sé si es a la mañana o a la tarde que vos estás, pero bueno, yo te escucho acá en Radio Encuentro los sábados. Así que un abrazo enorme, que lo pasen lindo y que todo sea para mejor. Y que gane el que tiene que ganar, los que se preocupan por los de abajo. El amigo Cacho Tazara, que como le dije, me acaba de mandar, que es un saludo por ahí personal, pero que tiene esa cuestión, cuando la militancia se hace de esa manera, los mensajes que cuando se usa la tecnología al servicio de la gente, pasa esto. Entonces, esta es la información que nos mandó Cacho, y que nos mantiene continuamente informados de estas cuestiones que está pasando en Jujuy y en otros lugares. Y, por supuesto, el recordatorio que nos hace Cacho es lo de Freddy Paso, que ocurrió en Viedma, un asesinato también de la policía. Estamos hablando de los asesinatos de policías, de la policía de Río Negro en este caso. La muerte de Freddy Paso, que fue uno de los primeros, y que con el compañero Cacho Tazara estuvimos también ahí codo a codo acompañando a la familia de Freddy Paso, que lo vamos a mencionar en algún momento con todos los detalles que eso tuvo, ¿no?, en su momento, y lo que mucha gente ya de esta radio, oyente de esta radio, radio participante de esta radio, saben perfectamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de la policía, de esa policía que es la que sale a matar, que es la que mencionaba Cacho, la policía que es la policía de derecha, ¿no? La policía de lo que están al servicio de los de los intereses y que cuando salen a la calle no salen a otra cosa que no a cuidarnos, sino todo lo contrario. Que es también, hablando de eso, que él nos dice que se va a ir a Buenos Aires. En el obelisco ocurrió un asesinato hace poquito nomás, sí, de la policía, que mataron a un señor ahí en la calle con todos los medios de comunicación mostrando eso. Digamos, ya son tan impunes que no tienen problema de hacerlo así visto para todo el mundo. Y después salen a decirlo, nos quieren vender, nos quieren convencer de que le pasó por otras cosas. Pero en realidad lo mataron porque lo... Al estilo de la policía yanqui, usted que miran algunas películas yanqui, se dan cuenta cómo la policía yanqui, que nos muestran siempre, ¿no? Porque eso no tiene ningún drama, de cómo hace para matar gente. Bueno, exactamente lo mismo hizo la policía de la ciudad de Buenos Aires. La policía de la ciudad de Buenos Aires, exactamente. Lo que mataron a este señor, que no me acuerdo en este momento el nombre, que pido disculpas, pero sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Me está Morales. Diciendo Io, ¿sí? Facundo Morales. Facundo Morales, exacto. Gracias, Io. Estaba sin los auriculares, perdón. Y que, bueno, eso es lo que hace que nosotros tengamos esa obligación de, no solamente de nuestra militancia es decirlo, comunicarlo, y comunicarlo de la mejor manera posible, que es a través de los propios compañeros que están ahí en el pie del cañón y no a través de los medios de comunicación que ya sabemos que nos macanea. ¿Está bien? Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Acá estamos. Entre amigos. ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos. Por FM Alas. Comunitaria del Bolsón. Eso significa que ya estamos yendo. Tenemos que levantarnos sí. Nuestras cositas. Aguante la murga, ¿eh? Muy bueno. Aguante la murga. Aguante, Io, que le decimos, Io, por favor, ahí. Y bueno, es que ese es el equipo. Hay equipo. Tremendo. Cuando yo le dije hay equipo, hay equipo. Tremendo. Bien. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Pero no sin antes decir que, ¿qué consiguió Io? Que nos acaba de decir. Ah, sí. Guarda. Pero, ahí viene, ahí viene. A ver, bueno, vamos. ¿Quién anda de ese lado? ¿Olé? ¿Olé? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Daniel Tornero? ¿Cómo anda usted, Daniel Tornero? ¿Qué dice usted? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien, gracias. Che, bueno, escuchando el programa y también un poco preocupado por esta cuestión que sucedió con el juez Geral, digamos, que en realidad dejó libre a los 4 gendarmes y a todos los que estaban imputados por el caso Santiago Maldonado, ¿no? Así es, claro. Toda una historia muy complicada, sin presentar ningún tipo sin averiguar a ver cómo había sido, qué había pasado, cuántos había, qué había pasado, y bueno, la cuestión es que ayer, justamente a 48 horas de las PASO, el juececito este logró soltar a todos y dejarlos, no sé cómo se dice en la cuestión legal, pero los dejó sin culpa ni cargo, digamos, ah, ¿no? Ah, mira. Los liberó a todos. Bien. No bien. Así dijo. Que, bueno, Santiago, la cuestión de Santiago sigue en la misma situación. Lo desaparecieron y lo mataron. Y hay responsables, pero... Que están libres. La justicia ha decidido liberarlos. De cualquier manera, ayer estaba escuchando al hermano de Santiago, que decía que iban a seguir haciendo presentaciones y que, bueno, iban a apelar esta cuestión. Pero se sigue dando esta situación horrible. Bueno, la murga lo estaba cantando recién, ¿no? La murga uruguaya. Así es. Con esto de la derechización de la política. Así que, bueno, eso quería comentar y lamentar también el doloroso asesinato por parte de la policía en Buenos Aires de Facundo Molares. Se llama, no es Morales. Perdón, muy Molares, bien, gracias. Un militante que fue ex militante del Partido Comunista, que estuvo preso ahora también hace muy poco en Bolivia, cuando se hizo el golpe de Estado, que anduvo por América, era fotoperiodista, y bueno, aparentemente lo estaban buscando, y dieron con él. Ahí la policía de la ciudad de Buenos Aires, y si bien tenía problemas cardíacos, pero fue torturado en Bolivia, estuvo preso, y bueno, decidió volverse a su país, a la Argentina, y no qué sé yo, lo mataron, lo asesinaron. La policía volvió con sus historias y lo asesinó. Así que, bueno, lamentable. Y recordar que hoy, después de ustedes, va a salir nuevamente el programa de que hacemos con Ariel, y vamos a estar hablando un poquito de un montón de cuestiones, y especialmente recordando a Luisa Calcumil, que le mandó un librito Qué bueno. A Ariel con dedicatoria, bueno, nada, eso. Claro, está bueno. Un abrazo. Gracias Dani por tu aporte y por mejorar el programa, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Así que no deje de quedarse en la sintonía de FM Alas, porque bueno, ya lo dijo Daniel, ahora vienen ellos. Y nosotros nos vamos porque hay que irse. Pero como decíamos que. Y yo tenía algo preparado para el final, porque vamos a juntar dos de los que posiblemente... No, posiblemente. El sábado que viene van a estar acá. Juntemos acá en persona. Exactamente. Pero ahora los juntamos nosotros en lo que ya está hecho. IO lo logró juntar. Así que con eso nos vamos. Que es Oscar Benítez y Chincaico juntos. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene. Gracias, IO. Canción de otoño en bolsón, la savia dentro se va, se deshoja el alma mía, igualito que el nogal. ocres y rojos se ven, sangre y espigas volar, esfuerzo y corazón, mis pasos al caminar. Nunca he tenido estos ojos tan limpios para mirar. Los álamos encendieron ruborizando el lengal, y hay una paz silenciosa, ha comenzado a nevar. Veo los niños correr, juntando nueces por ahí, manzana y hongos del bosque, bello regalo otoñal. Ya terminó la cosecha, tiempo de recolectar. Voy llenando por dentro para después poder dar. Nunca he tenido estos ojos tan limpios para mirar. Los álamos encendieron ruborizando al lengal, y hay una paz silenciosa, ha comenzado a nevar. Mari, Penny, Mari, Mari, la miel, Mari, Penny. Hola, este es Alas 89.1. No, no me digas que grabaste. Fue grabado.